Yo. Oye, salsa. Que linda tienes, cubano. Que linda tienes, mariposa. Que linda tienes, cubano. Que linda tienes, oh, yo. Que linda tienes, cubano. Linda tienes, mariposa. Que linda tienes, cubano. Que linda, yo, mariposa. Linda tienes, cubano. Que linda tienes, mariposa. Que linda tienes, cubano. Que linda, mariposa. Que linda. Yo no sé nada, quiero así.